to me. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes, sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como es ese estúpido planeta y ese maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca a cuatro de los cinco miembros que siempre somos, de los cuales a veces tres solo presentes, pero el chiste es que disfruten a cuatro ahorita, sí, como no. Aquí a mi diestra tenemos al mismísimo Master Podcaster, el buen DC. Bienvenidos al único programa de miembros variables, pero siempre constantes. Exactamente. Como fotones. Exactamente. Luego les explico, muy elevado para ustedes. Y aquí frente a mí tenemos como siempre el elemento de moda, lleve la mascarita, nuestro comercial de peta integrado, el mismo Wookie. Exactamente, y aquí a mi siniestra, rechinando el diente, cómo no, mi carnalito, el buen Zico, el siempre celebrado, el no me importa, los voy a seguir interrumpiendo, mi carnalita Zico. ¿Qué tal, carnalito? Prometo continuar en este programita para que vean de lo que se perdieron por no ser Patreons. Pues no, en realidad no vas a... te vamos a hacer como en tres programas anteriores. También, vale, madre. Es lo único que van a saber de ti en todo el programa. Ni te esfuerces, carnal. Okay. He dicho. obviamente, ya saben que también tenemos a... En la zona fantasma tenemos a nuestro productor ejecutivo, Juan Espíritu. El mismo John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestro productor ejecutiva, Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro productor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado, Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son Crédito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz, Mau Nieto. Y también tenemos a alguien que como que está buscando el proyector de la zona del Friendson, yo creo, porque no es de la zona fantasma, pero a quien tú le tienes un mensaje muy directo y muy apasionado y muy personal, ¿verdad? Pues más que nada personal. A ver, Chicken Master, te explico una cosa, pedazo de animal. Eres como el Polar Boy de los Patreons, güey. No, algo hiciste mal. Yo te recomiendo que contactes a Dan Campos para que te explique con manzanas y peritas, cabrón. Se agradece toda la intención, obviamente, de quererte volver Patreon. Has decidido, hacer algo útil. Y evitar los insultos. No. Los pide, güey. Es un beneficio exclusivo para él. Para él, exactamente. Si no, es insulto de agrapa, como siempre, güey. Está muy fácil. Entra a www.patreon.com y diagonal churros. Digo, perdón. No. Te digo, güey. Pero bueno, eres como el Polar Boy, güey. Que eres de los sustitutos, de los Patreons todavía. Ya que aparezcas en registrado en el sitio, ya veré cómo te insulto de otra manera más inteligente y un poquito, 3 segundos menos ofensiva. Ah, por cierto, para Ale Velasco, estamos haciendo la recolección de los números de secuencial para hacértelos llegar. En las casas de nuestras madres, respectivas. Sí, básicamente, así que ¿dónde carajo? Eso es una recolección de beneficios. Estamos haciendo recolección de números abandonados. Güey, está por todos lados, cabrón. Pero bueno, obviamente para ponernos de acuerdo contigo y que los tengas, los números. Por ahí otra persona en Facebook también preguntó por la revista. Cuando seas Patreon, obviamente tendrás este beneficio, compadre. ¿Beneficio o es maleficio? Que nos den el maleficio de la duda y les daremos el beneficio de hacérselos llegar. Sí, cómo no. Shalaka Fluki, ¿viste, güey? Ni Shazam se las avienta, sí. Pero bueno, rápidamente, ¿qué sucedió en la semana? Está la New York Comic Con. Nada que ver con la San Diego Comic Con. No son de la misma empresa. Por lo tanto, no se dejen engañar con la de aquí de México. Es lo que te iba a preguntar. No. Y la de aquí, que ya no se llama ni siquiera así. Es la Funko algo, ¿no? Ah, no. New York Comic Con, cagadamente, sí puede usar New York Comic Con. Sí. Con la que se peleó. San Diego es otra, ¿no? ¿Es la de Londres? No, la de Seattle. Ah, por eso ya es la Emerald. Emerald. Bueno, Emerald con se peleó WonderCon. Sí tiene que ver con la San Diego, pero sí, porque no tiene otro nombre. Porque son muy raros, güey. Pero bueno, el punto de todo eso, no se dejen engañar, la única efectiva de este año, la que de lo que queda este año va a ser la de Toluca. Curiosa y cagadamente. No, no puedo creerlo, güey. La ahí gente de provincia se aplicó, güey. Y parece que le van a hacer bien porque no traen a refrito del refrito del refrito y del... Bueno, traen a Jim Lee, güey, ¿no? Pero por lo menos está vigente, güey, no como no, otras no, convenciones pero Jim Lee, estás hablando que es casi como cuando vino Stan Lee. O cuando vino McFarlane. Se pidan igual y no, sí. O cuando vino McFarlane. En su época en la MESIF. El problema es que en la MESIF se les acabó el presupuesto con McFarlane y con los Kessel y con este. ¿Quién te garantiza que este güey no se les acabó el presupuesto en esto? No, yo creo que ya debe haber 3 segundos más de inteligencia, ¿no? Esa parte quiero pensar, pero es provincia, ¿no? Seguro es no. Es la segunda o tercera edición que hace. Aparte de Jim Lee, que obviamente se le dio un atractivo. ¿Hay ediciones previos? Ajá. Sí. También va a traer a Shazam. ¡Ay, déjalo hablar, cabrón! ¡Comes! Ay, ¡se te va a enfriar! ¡No importa! ¡Aviéntale otro bolillo este, cabrón! ¡Se te va a enfriar! ¡Espérate! ¡Ven para acá! ¡Se te va a enfriar la enchilada que te estamos pegando, cabrón! Pero bueno, traen a Shazam. Secretary Levy. Ah, cabrón. Sí, ya, de hecho él ya salió anunciándose. Una figura Funko exclusiva, o sea, sí están cumpliendo con lo que una convención debería de tener. Chingón. Ah, ¿estás diciendo que aquí no van a traer a los artistas de los que eran fans cuando tenían 15 años, güey? Güeyes de 40 y chavitos de mi edad. Aplica, pero él sigue vigente, como acabas de decir. Sigue rampando. Oye, sí. Lo importante, ¿a qué youtubers van a llevar allá para acarrear audiencia? No, ¿verdad? Allá no usan esos recursos. ¿Estás diciendo que no van a traer a Bogdanov, güey, que tiene como 10 años que no dibuja nada, güey? Espera, que ya no está vigente. ¿Me estás diciendo que no lo van a hacer? El único que no sé quién es un mangaka que van a traer. Ah, ¿quién le importa? Ay, sí. Es un otaku, sorry, carito, pero así es la vida. Nada más ustedes se conocen y nada más a ustedes les importa, carito. Estoy seguro que carito nos hablará y bola de ignorantes, es que no saben quién es este güey. Bueno, sí. Carito, te recomiendo que veas alguno de nuestros videos como Patreon para que veas y digas, oh, tienen cara de que no les importa. Exactamente, en particular, yo. Ajá. Pero se agradecen de todos modos todos los datos. Nunca está de más que el Wookiee se los aprenda para sorprender a alguien en las fiestas. Bueno, así de rápido, güey. Neta. ¿Cuándo va con su botarga? No, cuando le gana la botarga, güey. Pero bueno, retomando, está la New York Comic Con. ¿Qué hay de interesante en la New York Comic Con? Harta cosa. De entrada, nuestro brother Jimmy está haciendo una presentación bien chida. Se asoció o no sé si... Si le están pagando, no me quedó muy claro y no les voy a inventar nada, como en otros programas. Ajá. Pero los relojes Invicta, que son una marca muy chida. Muy chida. Yo sé que ustedes no salen de su Chimex, ni siquiera Timex, de su Chimex. Eso Casio. Casio. Pensé el mismo. Como yo, así. El mío es más chido, ni Casio, güey. Pero bueno, y tiene en la carátula de los relojes las portadas de Harley Quinn, hechas por Amanda Conner. Ajá. Y las están promoviendo en la New York Comic Con. Esas son entre las cosas chidas que hay. Está Artiver también relanzando Black and White. Así se llama el título. Y le está quedando con madre. Se ve la evolución en las tintas de Tiver, porque él no participa en el dibujo. Como siempre, ha sido un excelente tintador. Él era de cabecera, si me acuerdo bien, de Andy Kubert. Es correcto. Pero lo que la gente nunca ha tomado en cuenta con respecto a Artiver es que es un gran dibujante. De hecho, subimos a... Los Patreons estuvieron en algún momento a punto de tener algo chido hecho por Artiver, pero... Se nos cayó el pitch. Era medalla para los del No Geek Left Behind o dibujito. Entonces dijimos, ¿qué es más importante? ¿Su salud? Para que sigan aportándonos. ¿O un dibujito? Sí, y chance ya no tienen salud y no van a poder seguir aportando. Exactamente. Entonces, nosotros somos netamente comerciales. Exactamente. Entonces dijimos, vamos por su salud. Sí, cómo no. Pero están relanzando y me llama mucho la atención que también fue el aniversario, y fue una fiestotota, del vigésimo aniversario de Marvel Knights. Se volvieron a juntar Jimmy Palmiotti y Joe Quesada para hacer... El lanzamiento de la celebración de los 20 años de Marvel. Cuando dices 20 años, güey, de eso. Tim Drake tiene 25. Tim Drake tiene 25. Sí, no. Tomen, no, perro, su. Ay, mi Robin es Tim Drake, soy chavito. No, ya no es cierto, güey. No, no, ya no estás chavito. No, no es exactamente. Si tu Robin fuera Damian. Ese güey sí sigue siendo chavito, tú no. No, ni tanto, ya es pubertoso, ya lo crecieron al güey. Si dijeras, ah, es mi Robin es Damian, ya tampoco estás tan chavito, güey. Damian es de los Teen Titans, ya no es el Damian, de 8 años que presentaron. Sí, exactamente. No, 10. Ya tiene 12. Ya tiene 12 años. Sí, ya es Teen Titans. No, pero de creación tiene como 10 años, güey. Porque fue antes del... Fue del 2008. Esto lo cambia prácticamente, ¿no? Ron de Morrison. Ajá, 2006, güey. Ya tienes 12 años, güey. Ya no están tan chavitos tampoco, güey. Si dijeran, Jonathan Kent, Superboy, es mi Superboy, te la compro. Tiene 5 nada más. Sí, fue en el One Year Later, ¿no? Donde lo presentan. ¿Cuántos años tiene ya Jonathan? Ya tiene Jonathan, güey, 5 años. Así de rápido. Pero todavía no es Teen. Convergence. No, tiene como 3. Porque fue de Convergence para acá. Es de Convergence para acá. Sí, tiene como 3 años nada más. No, porque ya vamos para 2 años desde el Rebirth. ¡Fuck! Tiene 7 años, güey. Ya va para allá. ¿Y sale de Rebirth? ¿O es antes? No, lo pongo como referencia de Convergence. ¿Lo tienen? ¿Cuál era la serie que era? Convergence. Clark, no. Sí. Ese fue la mini, pero fue después de Convergence. Ahí es donde sale en estado de feto, ¿no? Ahí es donde lo conciben. Lo conciben pre-Convergence, nace en Convergence. Nace, exactamente. Después lo ponen en la serie de Lois and Clark, que es la mini, que es casi terminando New 52. Y ya van 2 años de Rebirth. Ya tiene como 8 años, güey. En Reborn es donde lo incluyen ya de manera oficial, sí, porque sí. Es donde se fusionan los Supermanes. Uh-huh. Pero sí que dices, güey, ya no son tan chavitos. Que salió el póster de Reign of the Superman, por cierto, de la animada. Que honestamente, The Death of Superman, la película animada, está bueno. Bien chida, ¿eh? Obviamente, todo está... Gracias a Tomasi, principalmente. Peter Tomasi, exactamente. Y está bien chida. La animación es mucho del estilo Amerimanga. Sí, carito, sé que lo estoy diciendo mal, pero es lo más cercano que tengo para ese estilo de animación. Está mejor hecho en Judas contra, en JLA contra Titans se ve como que un upgrade en la animación. En Judas Contract se ve todavía así como que más calidad en el dibujo. En War, pero War es previa. Y okay. Ahorita más burdo se ve, de hecho. Sí, no en Throne of Atlantis, güey. Yo en la segunda yo creo que como que le hicieron más carrereado así. Y en Batman vs. Robin es donde ya como que, a ver, espérame tantito, ¿no? De hecho, la de Bad Blood, que es la última de Batman, que salió de ese estilo, está mega pimper el dibujo. Pero esta de la muerte de Superman está con madre. La historia logran hacer en hora y media lo que mucha gente intentó hacer en muchas películas. Recordemos que incluso equipos creativos con el mismo Tim Sale lo hicieron. Uh-huh. Hicieron una versión muy competente, pero se nota la mano de Tomasi para hacer una excelente síntesis de esa historia. O sea, ¿cómo solucionas 2 años prácticamente narrativos en 2 películas? Que es lo que ya vimos la primera. Tomasi es muy bueno y aparte de los personajes que estamos hablando, tanto ha desarrollado, conste, a Damian como obviamente a Jonathan Kent. Y a Nightwing, güey. Jonathan Kent desde el 2015. ¿2015? Ok, ya tiene 3 añitos Jonathan Kent. ¿Ah? Se ve más grandecito. Ah, no. Sí, se ve más crecidito. Es que... pinches aliens. Porque kryptoniano, güey. Ajá. O sea, Supergirl es más grande que Superman, pero es más joven. Uh-huh. Cuántica alienígena. Háganle como quieran. Perdón. A mí no me cuentas. No. Pero está muy pimper. Dice que ya se hizo la presentación del póster, ¿no? Exactamente, eso es lo que tuvimos este fin de semana, junto con otras presentaciones como los previos precisamente de Jeff Johns de sus 3 Jokers. Esa me da tantas ganas de no leerla, güey. Que va a salir en... Adivinen cuántos números y para qué línea. Va a salir en Black Label. Números. Black Label y... ¿Tres? 3 números que seguramente se van a hacer 12, ¿eh? Es uno por cada Joker. O sea, son one shots, realmente. Exactamente, y para el famoso sello donde le podías ver a Batman el murciélago, el Black Label. Keep Walking. Que también está el proyecto de Superman Year One, me parece, ¿no? Que está haciendo Frank Miller, ¿no? Frank Miller y John Romita. Frank Miller, no sé, después... No he terminado de leer el último de Dark Knight, whatever haya sido. Sí, no lo terminen. Bueno, empieza muy bien y... No, empieza muy bien, güey. Honestamente, no empieza muy bien. No, está interesante lo de los candorianos y todo el pedo, ¿no? Creo que lo más interesante es cuando ves a Kelly. Empieza como Dark Knight y termina como Dark DK2, ¿eh? Es güey. Exactamente. O sea, con puro pin-up. No, hasta eso, con más historia, con pero... Superman tirándose a Wonder Woman y moviendo la Tierra. Los retrasos, los de Wonder Woman en DK2, güey. En ese sigo retrasos. Te recuerdo que fue el super parche que movió el eje de la Tierra, cabrón. Parecía temblor de Chile. De hecho, eso es lo que fue, güey. El superparche, a mí no me vengas, cuento. Eso lo contaron en The Pro. También que es de Jimmy Palmiotti, de Pro, güey. Y hay figuritas de The Pro, está bien chida, güey. Que, por cierto, salió también el primer preview, el primer teaser de otra serie por un equipo creativo similar, The Boys. La serie para televisión de Prime Video. Se ve súper bien. Y uno de los jueces es Cristina Aguilera y el otro es este Kaye Blake, un cantante de country, güey, y también el de Maroon 5. ¿No estás The Boys México, que no hay ningún juez mexicano, güey? Seguro algún diputado van a poner por allá. Un programa en donde el juez es Maluma me asegura que quien gane no va a sacar mucho varo, pero va a ser pura mierda. Así de rápido. Así de rápido. Sí, no, vos no va a tener, güey. Ni ritmo, ni nada, güey. Pero bueno, y hay algo que más interesante todavía, que no fue el gran estreno, porque ya hubo trailers previamente, de la serie de Titans. Ajá. Que curiosamente era lo que estamos comentando. Intentamos comentar en el Behind the Mix, pero mi carnalito decidió lanzar toda su ira hacia Inhumans, que después de un año la decidió ver. Encabronante. El güey dijo, necesito algo aburrido para dormirme. Ay, ya vi todo Agents of S.H.I.E.L.D. Ah, pues ver esto, otro de Marvel. Sí, cómo no. Honestamente, dices, no puede ser peor, se superan, cabrón. Sí, man. Sí, sí. Hold my beer. Hold my beer, deja que veas el episodio 3, güey. Precisamente entre los comentarios positivos es que de DC es que dicen, no es otra serie en el universo alternativo oscuro de DC, sino que es una historia que se enfoca en el tipo de traumas personales que te crean un personaje para que se convierta en para que madure y se convierta en un vigilante. O sea, Marvel. Dicen, ¿no? Dijeron Maduro, güey. Exacto. Sí, güey. Sí, no como el que vive con la tía May desde, ¿qué? Hasta los 50 años. Que tiene un bromas con su simbionte, güey. ¿Lo dices del niño que vivió con su mentor? ¿Y dormían juntos en la misma cama? Pero para adoptar los demonios, eso no lo hace mejor. Traigan a la tía Harriet para que arregle este desmadre. Lo peor del caso es que al final termina acostándose con la negra. Ya le hicieron negra, güey. Starfire ya es negra. En lugar de haberse acostado con la dona, se acuesta con la negra. ¿Con la dona? Sí, Donna Troy. Ah. O sea, se acuesta con la negra. O sea, con Ana Diop. Que no creo, ¿eh? Honestamente, in my not so humble opinion, yo creo que a esa parte de la historia de los Titans sí le van a sacar la vuelta. O sea, el romance Starfire-Dick Grayson. ¿A que aprenda a hablar inglés? A que la cambien, a que la maten. Ay, es que si sí era metamana y entonces se expira. Así como lo hicieron con Firestorm. Con Ronnie Raymond y Stain, de que, ay, es que nuestro espíritu se forzó en el negro. Así, yo creo que algo se van a hacer. Si no, los demandaré vilmente. Pero bueno. Ve preparando. Sí, ya te. Es un buen. No, don Fermín, necesito hablar contigo. Si no te alcanza por un abogado, ¿por qué no les mandas un cazarrecompensas que también se presentó? ¿Quién se presentó? ¿El Lobo? Ah, sí, Bobo, sí, sí, aquella Lobo, sí. De Main Man. No, ese sí se ve como de Main Man, neta banda. Vean la foto y está obviamente en la página en el Facebook. ¿Quién es el actor? No sé, güey, pero se ve bien pimper. Eviten a toda costa. Si su cintura mide más de 70 centímetros, ajá. Si es así como... Si su panza evita que se les vea el cinturón. ¿Cómo era la de Harley Quinn de más de 70? ¿Por qué vas a discriminar a los que quieran serlo? Porque van a parecer rechazados de Kiss, güey. Ajá. O van a parecer botargas del Dr. Simi disfrazadas, cabrón. Fan de los Raiders de Los Ángeles. Esos güeyes tienen más dignidad porque por lo menos se ponen el jersey encima. Esos güeyes tienen dignidad. Okay, pero está bien. Fan de los Green Bay Packers, güey. Generalmente son gordos y con la cabeza. Pero que hay, son como focas, güey. Eso es el frío que hace ahí en Wisconsin. Ok, ya rápidamente es Emmett J. Scanlan, que es el que va a aparecer en la segunda temporada de Krypton. Como lobo, no como globo, que ese es el cosplay que podrían hacer ustedes. Exactamente. Lobo. Exactamente. Lobo rechazado de Kiss, güey. Y ojo, porque este es un crossover bien interesante, ya que ella interpretó otro personaje en DC, concretamente en la serie de Constantine. ¿Quién fue? Algo de la brujería tiene que Jim ver. Corrigan. ¡Ah, el de Petro, güey! Exactamente. Entonces es interesante porque de cósmico se pasa espacial. Está machín. Y neta, la fotografía... Está mágico. Si no han visto la fotografía, está bien pinter, güey. De hecho, es la foto de cómo salió en Constantine. Si te pones a analizar, tiene el bigotito de lobo. No, esto cómo tiene, es... Tiene bigotito de Ron Jeremy, cabrón. No, pero es que si no tiene... Tiene el porn stash. Sí, tiene el porn stash, güey. O sea, no manches. Me gusta el diseño. Sí. No, es que así se le llama al bigote porno, es el porn stash. Es para tomar tu licuado de mamey en las mañanas y que lo andes presumiendo todo el día, güey. Ajá. Pues sí, Urbana Banda. ¿Por qué me ves así, Buki? ¿Ya lo pensaste, güey? ¿Ya te lo imaginaste? Comiendo... Y eso que no está comiendo fresa. Remojando el mollete. Lo peor del caso es que remojando el mollete, el Buki se lo imaginó. Está desayunando molletes. No estás diciendo mentiras. No. Estás alboreando. Tal vez bueno, no. Tal vez sí. Tal vez. No sé todavía. Interprétenlo como quieras. Tiene la boca llena, no puede contestar. Trae el mollete en la boca. Pero bueno, el punto de todo esto, lo que nos llama poderosamente la atención con respecto a la serie de Titans, independientemente de las críticas, es que no han lanzado oficialmente, fuera de la presentación para prensa, que fue en New York Comic Con, no han lanzado ni siquiera el primer episodio, que se estrena el 12 de octubre, o sea, la semana que entra para ustedes, bola de pelandrujos. Bueno, para ustedes, pelandrujos, quién sabe cuándo la vean. Nosotros la veremos el 12 de octubre. Ajá. ¿Por eso prensa? No, porque somos bien chingones. Sí, pero bueno. Tenemos screener de prensa, cortesía de GIF. ¿Qué? Güey, mi Festival Internacional del Torrento, ahí donde sí estoy acreditado y no tengo que ir a cuidar la dignidad de las banquitas Wi-Fi. Perdón. Yo todavía espero, por favor, que lo estrenen como debe de ser en Netflix Latinoamérica. O sea, te vas a ver pelandrujo. No, ¿por qué? Chingados, si pago mi servicio, güey. Te vas a ver pelandrujo, güey. Así rápido. ¿Por qué? Porque así son todos estos meses. Okay. Pero bueno, lo que me llama la atención, y concretando, es que no ha sido el estreno oficial para toda la banda, como que la quieran ver, y ya anunciaron una segunda temporada. Eso basado en las reacciones positivas, pero también hay otra cuestión. Recordemos, y de esto lo desarrollamos más en el Behind the Mix, para que lo vean ustedes que son productores ejecutivos en este programa. Tú no Chicken Master por inútil. Exactamente, y también porque no... Y sí lo van a ver porque no está grabando el Wookie. Exactamente. Eso cala, güey. Yo que tú le escupí al mollete. Tarde, pero seguro. Yo le escupí el mollete, güey. Yo le escupí el mollete. ¿No? ¿Por qué no, güey? Qué poco ambiente, ¿eh? Antes eras cool, güey. ¿No te acuerdas la que decían, te han hecho frufru? No, güey. Te dio frufru, güey. Pero bueno. ¿Te puedo hablar de tú? Tratando de retomar, ahora ven por qué tenemos la etiqueta de explicit en Spotify, que no, seguimos ahí en Spotify. No se han oído todavía. Exactamente. No se han dado cuenta que estamos que ahí. Está allá. Por eso no estamos en iHeartRadio, güey, todavía. Es lo bueno de ser de bajo perfil, güey. Pero bueno, recordemos que en cuestiones, sobre todo en cine, se maneja lo que son los embargos, en el cual las opiniones en general no se pueden anunciar. En el caso de Venom, hasta el día del estreno, porque se esperaban muy malas opiniones, que curiosamente en la crítica no fueron tan malas como muchos esperaban. Aunque Rotten vi uno que está en la misma calificación de Batman v Superman y Venom. Lo más vaciado es que oyendo a mi carnalito que ya vio la película, creo que es del nivel exactamente Batman v Superman, y siendo que ambas realmente... aunque tienen calificaciones parecidas, no son ni Catwoman ni Elektra. Punto. Eso es lo que deben de entender. En realidad, es lo que tienen que entender. Ahora sí, my not so humble opinion, me la voy a ahorrar, ajá, para no reventar sus pobres neuronas. No puedes comparar, por muchas situaciones... Ni por los años, ni... Por muchas situaciones no puedes comparar lo que es Batman y Superman con Venom, porque son... monstruos totalmente distintos. Ajá. Curiosamente, corrígeme si me equivoco, pero algunos de los comentarios es que sería como una muy buena película de superhéroes de los 90s. Sí, es lo que debería de haber sido Spawn. Es la mejor, no les spoileo nada, pero es lo que debería haber sido Spawn. Lo único que sí les puedo comentar es que vayan preparados con una hora de paciencia. Ajá. La primera mitad es lentísima. Okay. Pero, hay que reconocer. Todo tiene un porqué. Pero por lo más cagado es que vi un comentario del actor, se me fue. Tom Hardy, muchas gracias. ¿Sí viste el previo donde está con los perritos? No, yo vi el comentario que dice, le quitaron los 40 mejores minutos. Ah, sí es cierto. ¿Qué pedo? ¿Tus cuánto grabaste, güey? No, lo único que sí les voy a spoilear... Le aplicaron la Leto. Lo que sí les voy a spoilear antes de irnos a corte, se los voy a spoilear. Ajá. No es Sofía Vergara la que sale al principio. Y con eso nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes. No cuento el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y nos vamos a buscar la libertad, sí, cómo no. Esto es el Hof, Looking for Freedom. Vamos y venimos.

que por tercera semana, en dos cuasi consecutivas, ponemos un programa adelante. Ajá. Si ustedes creían que estaban en el episodio 478, en esta ocasión sí están en el 478, en el pasado el 477. Aunque para muchos de nuestros productores en la página, para los que se rickrolean, ajá, los hemos confundido totalmente, no saben en dónde viven. Y lo seguiremos haciendo. ¿Por qué? Por freeloaders, güeyes. Pero bueno. Y luego te platico qué onda, porque surgió algo interesante con Arcae, porque ese archivo ni siquiera lo podían reproducir. Ah, está más machín todavía, anden en freeloaders. Sí, era cuántico, cómico y musical. Uh-huh. Anden freeloaders, para que se eduquen. Espérense el miércoles, ¿no quieren esperarse el miércoles? Vuélvanse Patreons, como lo intentó el Chicken Master. ¿Ves cómo eres inútil? Ajá. Por estar recortando niñas de cartón para hacerlas pasar por tu esposa. Yo quiero hablar con tu esposa, güey, para decirle lo que estás haciendo mal. De entrada que no eres capaz de aportar 20 varos bien, de una manera inteligente. Bueno, es inteligente, sí, porque la intención la tuviste. Sí, sí, sí. Ajá. Eso es inteligente. Pero tu inutilidad, güey, te rebasó bien, cabrón. Te digo, eres el Polar Boy, güey, de los Patreons. Pero bueno. No, y la única diferencia es que nunca vas a ser líder. Pero bueno, el punto de güey, tendría que ser productor ejecutivo, ¿estás de acuerdo? Tendría que ser mecenas para ser así como que líder de los Patreons, ¿no? Ahí tenemos una vacante precisamente ahí, en ese sector. ¿Puede llegar a ocuparla? Exactamente. Ah, si se esfuerza y se esfuerza bastante. Si le echas ganas, yo te la ocupo. No, espérame, no, si no era. Pero bueno, el punto de todo eso, estamos hablando de la presentación de Titans en la New York Comic Con. Otra cosa que me llama mucho la atención es que están hablando bien de Ana Diop. ¿Alguien dijo que estaban hablando bien de Ana Diop? No, ¿verdad? Perdón, me equivoqué de podcast. Sí, precisamente mencionaban que entre los aspectos positivos, bueno, lo que resaltaba más era Hawk and Dove. Sí. Mencionaban que lo que resaltaba más era el color naranja de esta niña, güey. No, ni siquiera es naranja, güey. Dicen que en los primeros dos episodios creo que aparece entre 5 y 7 minutos, o sea, no aparece gran parte de eso. Robin, desde luego, es la punta de lanza, válgame la expresión, y sobre quién va el desarrollo de la historia de esos primeros episodios. Precisamente la separación de su relación con Batman para establecer su propia identidad. Fuck Batman. Exactamente, que está en perfecto contexto y que dices qué bien lo aplicaron, no como en el tráiler. Oh, sorpresa, nuevamente no vieron venir que era un momento descontextualizado. Relacionando todo y viendo el segundo tráiler, ajá, y lo que acabas de comentar, creo imaginar en qué momento dice fuck Batman. Yo también. Oye, a ver, revélanos la verdad, carnal. No, porque no, vale dilo, la pena. No, dilo. Porque lo voy a decir yo, güey, si te lo dices tú. Dilo. No, dilo tú, güey. Yo lo voy a terminar diciendo. Dilo tú, carnal. Más, Buki, inténtalo tú, Buki. No. Ah, imagínate, oye, te traigo a tu reemplazo, lo puedes entrenar durante tres semanas. Digo, perdón, ese es... Exactamente. No, yo creo más bien que va después de todo el rollo de que... Ah, ¿dónde está el murciélago? Ah, nada más es este escuincle. Yes. Oye, ¿qué tal que llegue Starfire? Oye, quiero aprender varios idiomas y artes marciales. ¿Qué tengo que hacer? O es como le dice Beast Boy. Ah, me gustaría conocer a Batman. No, no lo quieres conocer, güey. Creo que es así como le dice... Ah, quiero conocer a los de Destripando. No, no quieres conocerlo. ¿Somos Chicken? No, ¿verdad? Somos chicken? El equivalente, güey. Pero bueno, por eso todo el mundo nos copia, pero no le sale, güey. Así de rápido. No. Es naturalito. Sí, güey, pero ni interesantes pueden hacer sus pinches presentaciones. Es más, ya mejor le dan la vuelta para ver cómo le... Pero bueno, en fin. ¿Más café alguien? Porque a la medianoche ya no pasa nada, ¿eh? Más que tabaco. Más calladito, pero bueno. Más katana, sí, no, más que chui. Pero bueno. Chui, más que tabaco. Otra, digo, a mí me... Los efectos de Beast Boy se me hacen buenos. Se ve bastante pimper. Ajá. Bromas muy... No Titans Go, pero las primeras temporadas de Teen Titans. Uh-huh, que está bien. Yo creo que debe ser la dinámica de Beast Boy o Changeling con Raven. Por ser los chavitos de la misma edad, me ha llamado mucho la interacción, que espero que sea más interacción de la que pasa ahí, entre Dove y Robin, Birds of a Feather. O sea, se ve que ya se conocían, ajá, que sí han combatido el crimen juntos, entre otras cosas. Ajá. ¿Tiene su liga de los viernes de vamos a patearle el trasero a criminales? Eso sería muy chido, güey, honestamente, tendría bastante sentido. Pero también hay un aspecto que me llama la atención y curiosamente son los enfoques que creo que va por ahí, nuevamente no lo hemos visto, pero recordemos que con un tráiler podemos darles la crítica de toda la temporada, güey, de la serie. Lo hicimos con Dark Phoenix para decirles que es exactamente la misma madre que la 3, güey. Exacto. No necesitamos que sacaran la historia con memes ni nada. No, lo hicimos antes. Güey, les ganamos a los youtubers. Anden, perros, échense ese tronco a la uña. Tan difícil, güey. Son youtubers, güey, diles que por sí, güey. Tú déjalo. déjalos creer que okay. Sí. Pero bueno, retomando el manejo de los Titans, las series animadas principalmente se han caracterizado porque es el juego de la adolescencia o de la juventud desde el punto de vista infantil. Y acá no es, ves los conflictos desde un punto de vista tal vez como que más adulto o de la misma edad, ¿no? Como era el The New Teen Titans de Wolverine Pérez. Exactamente, exactamente. Que es lo que a mí me está llamando mucho la atención. Que es ese Coming of Age, uh-huh. Ajá, de los superhéroes adolescentes. Unos adolescentes todavía, otros ya no, que es exactamente como que, güey, yo ya no soy, es el clásico pleito con el papá, por ponerlo de alguna manera, yo ya no estoy de acuerdo en, sé que lo que estás haciendo está bien, pero ya no estoy de acuerdo en cómo lo haces, entonces quiero intentar otra manera, la voy a regar, se me va a acabar el varo y voy a regresar contigo, pero hay que mantener un Porsche y un sueldo de detective en Nueva York no te da para pagar un Porsche, güey. Ya vi tres penthouses, estaría muy bien para que pueda vigilar toda la ciudad. Exactamente, güey, necesito un edificio, ajá, en forma de una T, güey, ajá. No te voy a dar tu varo, fuck Batman, ahí tienes otra razón. Exactamente. No, pero también me llama mucho la atención que aún no han puesto a Donna Troy, a Wonder Girl. No han puesto... Es porque está en la oficina de Johnny DC precisamente. Exactamente. No han puesto todavía a... O por lo menos en los trailers, al Doom Patrol. No, Doom Patrol de hecho no tenemos... eso porque tiene que ver el, con... Es el spin-off, ¿no? Sí, es parte que sigue y ahí también viene la calendarización. Es hasta marzo aproximadamente, sí. Entre finales de febrero o marzo, donde sale tanto la serie de Young Patrol. Justice, uh-huh. Como Doom Patrol. Y es en mayo donde sale Swamp Thing, por ejemplo. Entonces, por eso es, para empezar a construir poco a poco, lo que se hizo con el universo del CW, el Flarrowverse, curiosamente lo quieren hacer segmentándolo, pero con un periodo más comprimido, porque son menos episodios, ¿eh? Aquí hay algo que me llama mucho la atención con respecto a la plataforma y a la presentación de las temporadas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en Netflix, tú llegas a justamente, por ejemplo, como le decía mi carnalito, me quiero matar de hueva y no sé si cortarme las venas o dejarme las largas, se me va a matar de hueva. Quiero ver Inhumans. Te lo advertimos, cabrón. No nos hiciste caso. Nos ignoraste vilmente. Sí, güey, o sea, mira, yo siempre he dicho, para criticar algo tienes que haberlo visto. Güey, puedes creer en nosotros, como lo hacen todos estos pelandrujos. Yo sé que no lo hacen y por eso también se mueren de hueva. Eso, cuando lo ven, dicen, ay, mira cuántas horas de mi vida puedo haber ahorrado. Por eso Gotham está durando tantas temporadas. Va a haber Gotham para rato. No, ya se acabó, esta es la última. Pero, güey, es de otros podcasts, la van a extrañar, güey. Pero bueno... Manu, ahí te encargo a tu pata. Pero el Charrito Montaperros, ¿sí? Vaquero, ¿no, güey? En mi tierra les decían Charritos Montaperros, cabrón. El punto de todo esto es que en Netflix te sueltan todas las temporadas completas. No necesariamente, hay series en las cuales te lo dan episodio por episodio, ¿sí? ¿Eh? Eso sí. Pasó con Breaking Bad en la última temporada, y de ahí ya tenemos You Better Call Saul, The Good Place, que se las recomiendo muchísimo, hace exactamente lo mismo. Obviamente hacía lo mismo también, El músculo al amanecer. También la famosísima de... Miguel. No, yo soy... Sí, la bien, Casa bien, de Miguel. Las Flores, güey. No es de Blim, ¿verdad? No, es de... No, y esa sí salió de Madrosa, creo, sí. ¿No? La Casa, sí. Era para que la gente se clavara, las viera y nadie se le diera cuenta de lo mala que es esa madre, ¿verdad? No, wey? Es la mejor telenovela no hecha por Televisa y curiosamente la mejor serie no hecha por Netflix está en otro lado, pero bueno. Oye, ya tengo el calendario concretamente, si quieres lo revisamos, uh-huh. De los originales de DC Universe. Mencionábamos el 12 de octubre es Titans, en enero sale presente Young Justice, a finales de febrero, principios de marzo es Doom Patrol, en junio es donde sale Young Justice y Swamp Thing, en septiembre sale Stargirl. Sí, ya la habías mencionado. Sí, pero estoy corrigiendo, por eso quiero mencionarlo, porque sale hasta después de Doom Patrol. Okay. Sale a la par con Swamp Thing y son menos episodios, son 12, al parecer. ¿Harley Quinn? Aguanta. Stargirl sale en septiembre y entre octubre y mediados de octubre precisamente es Harley Quinn. Eso es otra cosa que me llama mucho la atención, porque también liberaron el tráiler de Harley Quinn, de la animación, con la voz de Kaley Cuoco. Uh-huh. De hecho, mucha banda, ya sabes... Debería de ser Power Girl, Kaley Cuoco. O sea, ella debería ser la voz de Power Girl. Ah, la voz. La voz. Sí, así como que, no, les explico algo. Debería ser live action, Power Girl, no me opongo, cumple con... Después de la cirugía, que ella misma ha dicho que es lo mejor que pudo haber hecho en su vida, ponerse boobs, ajá. Sus papeles se incrementaron, duró 12 años en Big Bang Theory, güey. Uh-huh. Y no se ve tan gastada la chava, ¿eh? Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que... es la voz de Harley Quinn y me encanta porque hacen alusión a todos ustedes, bola de pelandrujos. Está platicando Harley Quinn en Arkham con Poison Ivy y le dice cómo quiere que sea su serie, rompiendo el cuarto muro. De hecho dice, soy como el Deadpool pero de DC. Ajá, y se está rompiendo el muro, mira lo que está pasando. Y va a tener Mermation, Massacration, Decimation. Voltear, Persona IV les dice, lo que hagas no les va a gustar, no les gusta nada. Ajá. Entonces, aquí hay un poco de censura. Dice, pues si no les gusta, les voy a romperla. Ajá. Porque eso va a ser muy divertido. Obviamente bajaba, ¿no? Y les dice, en Arkham no hay diversión. Bueno, menos él. O sea, se ve que va a estar muy entretenida la serie. Ok, creo que sí es pertinente que haga nuevamente la aclaración, porque sí. Incluso a mí se me fue, y por eso tú mencionaste que mencioné dos veces a Young Justice. Uh-huh. Es que va a estar dividida en dos bloques de episodios. De hecho, ya viendo presente la longitud, van a liberarse, creo que son 6 episodios en enero y los otros 6 en junio. Okay. De Young Justice. Eso sí, como hicieron con la segunda temporada. Exactamente. Uh-huh. Lo que llama también mucho la atención es que en octubre tenemos el lanzamiento con Titans y hasta octubre del año que entra tenemos Harley Quinn. Tenemos la segunda temporada de Titans, que ya se confirmó antes de que en realidad sea pertinente hacerlo, pero todavía no tenemos fecha. Tentativamente podría ser hasta octubre del año que entra. Que yo creo que sería una cosa así por el estilo, ¿no? Tirando, más bien tratando de romper las tendencias del Arrowverse, ¿no? O porque ya ves que son 6 meses nada más de final de temporada, que terminan en marzo y regresan en octubre. Acá serían 12 meses, sería el doble de tiempo. Y es, la cuestión es que tendrías casi de manera constante un estreno por semana, si lo separan de esa manera, o si lo sueltan pues, para que te eches tu episodio semanal durante un año, nada más con un lanzamiento. Un año. Está bien, güey. ¿Por qué? Porque no saturas, te da tiempo de filmar todo, de entregarlo todo. Tengo que hacer una serie a la vez. Exactamente. Que es básicamente como lo pudieron haber hecho en la mugre esa que viste, en Inhumans. Sí, claro. Una serie donde sale Isabel Cornish y Serinda Swan. Y no, puedes pasar del tercer episodio. Porque es impresionante. Tiene pedos, güey. Isabel Cornish, qué guapa. Es una princesa. Es una princesa. Y Serinda Swan es una reina. No pones de todo y completamente de acuerdo. Y sí. Es una reina y una princesa. ¿Es un perro? Sí, anda tras la princesa, güey. Pero a mí lo que me llama. Es oportunidad de ascenso social. Sale Serinda Swan all leather. Leather outfit. Gran escote. Güey. Y no puedes pasar del tercer episodio, güey. De lo mala. No te voy a spoilear nada, pero hasta la maldita veterinaria del episodio 7 está re bien. Y dices, ¿por qué llegué al episodio 7, güey? ¿Por qué sigo aquí? ¿Ah? Si no pude con Gotham, si no pude con Agents of S.H.I.E.L.D., ¿por qué? Serinosan, ok. Pero la cosa es que le vas adelantando a los episodios, ok, aquí no sale nada interesante. ¿Sale? Ah, acá sale el Tritón. Güey, aquí sale el inútil de Karnak. El más inepto, güey. Sí, exactamente. Pero es la única forma de ver Inhumans. Pero bueno, retomando todo esto del universo... El universo de sí, de la plataforma del DC Entertainment. DC Universe. DC Universe. Sí, porque DC Entertainment ya es la división, ¿no? De Warner. A ver, ¿qué nombre le cambian? Porque siguen con cambios en eso. Recordemos que las cuestiones administrativas, la adquisición que se sigue todavía confirmando. Todavía no se ha dado, ¿verdad? La confirmación de esa adquisición. El problema es que lo mencionamos como el mejor ejemplo o la mejor manera. Es traten de desrevolver unos huevos que ya revolvieron. Entonces está un poco cabrón. Medio bastante, cabrón. Medio bastante, sino ya estaba así como, ¿cómo de revuelvo? Me puse a pensar en Axel. ¿Cómo de revuelvo estás? Ahora, entonces, digo, son cosas que a mí me llaman la atención. Lo que estamos comentando es, todavía no hay una verdadera crítica del público, ¿ajá?, con respecto a lo que van a hacer las series, y ya te están anunciando la segunda temporada. Por los trailers ves cosas interesantes, ves que le han metido varo a lo que estamos comentando, a diferencia de Inhumans. Le han metido varo donde se ve que... No, sí le metieron, güey, se les acabó. No, el varo se lo metieron entre el primer episodio y los sueldos de los actores. Pero es la primera serie hecha en IMAX. Lo que supuestamente va a ser su Game of Thrones, según ellos. Según Jeff Loeb. No, se volvió su Game of Thrones. Así de rápido. Pero te digo, me llama la atención que te dices, güey, todavía no ves la primera. Y ya estás anunciando la posibilidad de la segunda. Pero bueno, no anunció Jeff Jones, como Netflix, ¿eh? Netflix, cuando lanza una serie, está planeada por lo menos 3 temporadas, por todo lo que se va a invertir en la temporada maestra, por decirlo así. Uh-huh. Ya están previendo que si pega, ya tienen todo el setup para otras 2, por lo menos, y que les sea más redituable. Y que todo nos lo van a vender, güey. Es como... La que tuvo un poco de problemas con ese aspecto del varo fue Discovery. Discovery estuvo a 3 segundos de que, güey, ya pusimos el Stinger. Sí, güey, pero todavía no sabemos si la vamos a hacer o no. Ajá. ¿Por qué? Porque no pegó tanto como CBS, porque de entrada fue CBS. si viese la... Fue coproducción, recordemos ese caso, porque es coproducción entre Netflix. La producción en Estados Unidos, que es un caso muy similar acá, es por parte de CBS All Access, ¿sí? Y la distribución internacional era por parte de Netflix. Y precisamente entre los dos metieron varo para la producción. La mayor parte del varo la puso Netflix. Y fue donde les dijo, no me está reeditando tanto como yo esperaba. La segunda temporada, tú CBS tienes que meterle más varo, güey. ¿Por qué? Porque entrar a su producto, así es mi plataforma para el resto del mundo. Pero tu mercado nativo, ajá, estupendo, compadre. O sea, los triquis no pagan por esto y los que pagan están nada más en Estados Unidos, esa sería la cuestión, ¿no? Exactamente. Entonces, así como que, güey, necesitamos que CBS te ponga varo, es tu producto, es tu licencia. A mí como que no me andes embarrando donde no me corresponde, compadre. Porque los triquis no... Como, yo creo que está muy chida la serie, ya la habíamos platicado. Discovery está muy, muy pimper. Sí. Vale mucho la pena verla. Pero el problema es que está en esa delgada línea entre el TV Universe y el J.J. Abramsverse. Es una línea muy... Es una línea muy delgada, que sí les puede brincar por cuestiones tecnológicas a la banda, así como decir, eso no pasaba en el universo original. Güey, Roddenberry escribió en los 60, güey, hace 60 años de esta madre, ¿no? De Zlatan, ¿no? Y el J.J. Universe... Pero se adelantó al Star Trek. De hecho, sí, güey. De hecho, se ha adelantado un montón de madres mal. Hasta el iPad también, güey. Pero cuando escribí, sí. Que ya viene la serie de Picard y no en forma de fichas. Que todavía no saben qué van a hacer. Pero ella dijo: sí, sí, hay serie. Lo más vaciado es que ya también había anunciado que se quería retirar, ¿no? No, ya dijo, yo ya no quiero nada. Este Patrick Stewart dijo, yo ya me retiré, gracias, seré... Después de la última de X-Men, basta, ¿no? De hecho, sí, dijo, me dedicaré a mi Lady Ian McKellen. ¿Seguiré saliendo de marchas con mi amigo? Con mi amigo, ajá, ahí sí vamos a ser incluyentes, con mi amigue. Mi amigo. Pero también, curiosamente, tenemos el actor que interpretó al mismo personaje, pero en la versión rejuvenecida de la franquicia. ¿Fassbender? No, McAvoy. Xavier, a McAvoy, que él dice, si hacen una versión juvenil de Next Generation, yo ya estoy más que apuntado, ¿eh? Sí, que él quiere ser como el Patrick Stewart, güey. Sí. Que eso estaría mucho. Afectó. Sí. Sí. No, pero él no sale Looper. El que salió es este... Ah, no, cierto, lo confundí, sí, es cierto. ¿Quién es el...? Es, Robin. Ah, este... ¿Cuál de todos los Robins? ¿El de CSI Los Ángeles? ¿El de Nolan? Ah, este... Ah, el de la tercera Tierra del Sol. El que tiene nombre compuesto. Don Juan, el de... Sí, exactamente, Don John. El que yo quiero hacer mi película para darme a Scarlett Johansson. Levitt. Joseph Gordon-Levitt. Ajá, exactamente, sí. Sí, me voy a dar a todas las que yo quiera, así como no. Creo que llegamos también a otra continuidad porque se nos revolvieron. Sí, güey. Pero está, este... Está interesante. Sí, güey, sí, me fue. Pero, güey, es que, sí, maldito, sí hizo su película para darse Scarlett, güey, o sea... Sí, es un genio. Sí, tal cual. Y así como Scarlett, que sí. Y tuvo Vincent el embarazo para que le quedaran del mismo tamaño y sin estrías. Dios, y le salió, güey. Por cierto, también estrena, no sé, eso no lo comentamos la semana pasada, pero podemos empezar a comentar ahorita y continuar en el siguiente bloque. Scarlett Witch y Loki. Ajá, que son con la tercera Mikki Tolson. Que no está nada miquito, está muy re bien la mendiga. Es la mejor conservada gracias a que no tiene tanta cirugía. Y no tiene anorexia. Y es la más joven. Y no se tuvo que separar. Y no fue gemela de las otras. Por eso no. No sé qué más podemos decir, sí, pero... No, no tuvo que... La mitocondriosis no se tuvo que, que separar su ADN con otra para salir a la mitad de mal. Ajá. No, estaba viendo una presentación de la Infinity con el vestido verde. Y, ¡ah, sí, cómo sí, no! Y yo le estaba viendo donde sale Doña Florinda y... Güey, ese cast está poca su madre, güey. Sí, sí. Debo decir que qué buen cast. Desde Al Pacino, güey. Está re bien, güey. No, pinche. Aparte, no te alcanzaría el varo para pagarles a todos, güey. Está claro el cast. Desde el nombre, güey. Bronx 1979, güey. Está machín, güey. Hasta Don Ramón sale, ¿no? Sí. ¿Quién es? También, ¿Lucas Cage? ¿Está ahí Luke Cage? Que ya este... Sí. No, Nicolas Cage. ¿Él sale del... ¿No es el chavo? No, pero... No, es Don Ramón. ¿Quién sale del mal? No, Tom Selleck es Don Ramón. Ah, sí, cierto. Es Tom Selleck. Güey, está... Güey, está muy güey, no manches, este... La sale... La de Hulk. El que está encantado. Ah, Christopher... ¿Qué? Jennifer Connelly. Exactamente. Mi futura ex esposa. Sí, cómo no. ¿Como Poppies, no? ¿Como quién? Sí. No, ¿como Doña Florinda? ¿O no, como... no, son ellos... Espérate, no, buscaba otra novia de Chao, ¿no? Bueno, la... No, la Poppies. No, la Patty no es. ¿No era Patty? No. Ahorita lo sabes. Ah, bueno. Pero estamos en el Estoy en los mejores. Pinche Wizard es un pendejo haciendo los castings. ¿Te acuerdas que salía haciendo castings? Para ser el Wizard Sacre Quinto. Exacto. Sí. Porque no hay quinto malo. Y después, ¿cuándo perdió? Platícame. No. Cuando le pusieron las orejas puntiagudas. Pero bueno. A puro jalón. No, creo que. Pues es que no, está quinto, sí. Bueno, ok. Como lo diga, no hay como salvarlo. Porque en el quinto no se salva, güey. Pero bueno, la onda es que hasta en Heroes, él salió hasta la tercera temporada. En la que ya no sales en Heroes Reborn. Sí, ese que los manda el carajo y obviamente, evidentemente, eso garantiza. Nadie sale más que Hero, ¿no? ¿Y como dos segundos? Una cosa así, no, sale como 3-4 capítulos. No sé, ya no vi nada de eso. ¿Eh? Sale, creo que el papá de Claire o una cosa así también. Ajá. Pero bueno, el punto de todo esto es que pinta interesante. Yo creo que el haber elegido a los actores de las películas de Avengers para las series de televisión logra limpiar un poquito el que hayamos tenido que esperar 4 temporadas. Bueno, yo no, porque nada más vi como la mitad de la primera, pero mi carnalito, que se ha estado chutando por pura fuerza de voluntad, necedad y por orgullo, porque no, ahora sí la... está buena. Me tuve que esperar 4 temporadas. Exactamente, I rest my case. Ajá. Para medio no abandonarla, güey. Yo creo que con eso rezarse y limpia un poquito todos esos. Todavía esos voy a decir con Gotham y no ha llegado él. No, güey, Gotham ya la abandonamos, no, todo. Es como para separarse ya de Netflix, ¿no? Vaya, no, porque va para su propia plataforma. La de Scarlet Witch y Loki. Sí, es que todo para su propia plataforma. Ahora, esto se ve. Esa y la nueva de Star Wars. Mira, el hecho que ya anuncie Chris Evans su despedida, todo esto. ¿Qué es todo esto? Bueno, todo esto que se está juntando, o sea, no, güey, no. Ahí te va. Chris Evans acaba se ha vuelto a despedir porque como se ha vuelto a despedir, exacto. Es correcto. Lo de la serie de Scarlet Witch y Loki. Sabemos que Avengers debe ser la conclusión lógica del universo fílmico de Avengers como lo tal. Lo mismo decíamos en la primera de Avengers y fue nada más una fase. No, por eso. Por pero yo creo que es el final ahora sí de la fase 1, ¿no? Y o sea, sobre todo, final. Creo que es un buen momento de despedirse en lo alto y de sangrar, por decirlo como debe de ser, para la plataforma, para impulsar su plataforma, aprovechando la fama que tienen, para que despegue con series como la de Scarlet Witch, la de Loki, que se garantizarán tener una audiencia muy buena, seguramente. Entonces, todo esto, yo creo que la despedida del cine, de esta etapa, ahora sí, de este universo avengeriano, si lo quieres ver así, debe de tender para todo lo de televisión. Y así se va a enfocar Kevin Feige, o Feige, o como Feige, lo como sea. Kevin, mi cuate, el Kevin. Okay. El hermano del Brian, güey. Singer, ¿no? ¿Eh? Pero estaba en X-Men. Es correcto. Todos, ¿no, güey? El Brian Singer. Exactamente, el hermano se y a eso iba, que se haga cargo del nuevo universo fílmico al que se van a enfocar, evidentemente, que es el de X-Men. No hay ninguna Brita ni ninguna Nicole, ¿verdad? Seguramente sale por ahí. Pero ahora bien. No, es otro universo. Ahí hay un detalle que es muy interesante. Recordemos que, bueno, ya están muy avanzadas y le están dando la recia precisamente a la adquisición de Fox por parte de Disney. Tenemos todos los estudios de FX que se especializan en televisión. Imagínate el nivel de producción de Legion con Scarlet Witch, con los guiones de Robinson. Uy, está bien rudo, güey. Y aparte, te vas a gastar todo el varo en la actriz, pero todo lo demás lo haces con pocos actores. Nuevamente, como varios episodios de Legion. ¿El güey está pensando gastarse su varo en la actriz? ¿Por qué no, güey? No, ¿por qué no, güey? Y ponle aguacate encima, güey, ¿cómo no? No, pero fíjate que es más o menos como lo hace Lillo. ¿Has escuchado gelatina? Nunca aguacate. Ponle aguacate, pues es que hay barro para la producción, güey. Es que así es en Guadalajara, güey. Le vamos a ahogar la tosta. No, espera, el punto de todo es que no es lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, no, pero es básicamente como le hace mucho Lillo. Que en realidad te das cuenta, tiene muy pocos efectos especiales, tiene muy poco dinero invertido en recursos. Pero mucho juego de estética. Se gastan en diseño de producción. Exactamente. Ah, o sea, es varo bien invertido. De ahí te hace secuencias muy bien logradas, como las que hace Ben Fuller. Cuando está atacando, entra por su hermana, ¿no? literalmente Legion, sí, a rescatarla del centro donde están, no me acuerdo cómo se llama el... Sí, dices lo refitón, sí. Donde están los enemigos, se los empieza a hacer pomada, pero bailando y disfrutando ante la cámara. Sí, es un duelo psíquico, musical. Sí, pero lo hace... ¡Ay, dice mierda otra vez! Es como de la... es la de la primera temporada, sí, que todo iba bien hasta los cinco pinches últimos minutos. Pero bueno, nos vamos a un corte, y te recuerdo que estamos en Destripando el Podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. El único podcast políticamente incorrecto como ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y nos vamos a un corte, regresamos. We're back. Fuck that man. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. We'll be right back. Y bueno, estamos de regreso, sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes en tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Seguimos siendo cuatro de los cinco miembros que por lo regular te introduzco desde el principio del programa y sé que los disfrutas hasta el final. Ajá, el money shot creo que le llaman. Pero bueno, el punto de todo esto es que en el primer bloque y en el segundo hemos estado hablando con respecto a lo que se presentó en la New York Comic Con. Le hicimos buena propaganda, aunque creo que ni acreditación nos van a dar. Fíjense, así ni coraje da para la Toluca Comic Con, la provincia con. Ajá. La provincia. Es la provincia con, ¿no, güey? No offense, menona. Pero está bien organizada, güey. No, wey, nada más pueden vender chorizo para dejárselos ir así cuando pasan. Que ni siquiera Metepec llega. Pero Chilpancingo y Culiacán sí, ¿no, güey? No, Colima y algo más. No. No, bueno, yo nada más decía, para la gente que no sabe partes de la República, güey. Pero bueno. Geografía con los tíos Cinco y Nightboy. Somos como el guaco cantando. ¿Es eso? Les digo, todo el chorizo que pueden comprar en Toluca, güey. Tienes de chorizo verde. Ojo, se pasará. O eso se les está echando a perder, güey. A veces le cuesta trabajo distinguir, ¿eh? Penicilina para esas cosas. Pero bueno, el punto de todo esto, banda, es que... ¿Qué? ¿No, güey? Oh, bueno. También hay empanadas, güey. Homeopatía. Medicina cuántica buena vibres, güey. Quiero mi cuarcito con sus propiedades mágicas y mis imancitos en las sienes. No, no. De eso alternativo para aclarar esas dudas, ¿verdad, güey? Mejor existencial. Ah, sí, cierto. No, sí, es la fusión. Universo, sí, güey, ahí estoy en otro pack. Riesgo existencial, investigaciones paralelas. Exactamente. Ahí está ya. Y léelos, porque son incluyentes. Paralelis. Paralelis. No, así vete a tu otro podcast. Ya. Puki, ¿tú no prefieres participar mejor? Voy a hacer mi propio podcast con juegos de azar y probabilidades y mujerzuelas, así como no. Mujerzuelas. Mujerzuelas, sí. Las probabilidades tienden a que no habrá mujerzuelas, pero lo intento. Él sí cacta el español, güey. Pero bueno, rápidamente. Estábamos hablando al final del segundo bloque con respecto a lo que es la inclusión de la Bruja Escarlata en series de televisión. Para... ¿Se puede decir todavía que son series de televisión, güey? Porque ya son para plataformas digitales. Bueno, pero ¿dónde las terminas viendo? No las vas a ver en cine. Mira, mientras los premie la misma academia, que son los Emmys, por ejemplo. Sí, o sea, es un... Sí, curiosamente, okay. Pero... ¡Oh, mi Dios! Golden Globes también. Sí, tienes razón. Pero realmente los Emmys, digamos que abarca la televisión abierta y el streaming, ¿no? Generalmente. Sí, llamamos ahí, cabe en la pantalla de la tele. Sí, no, exactamente. Es en la pantalla chica, que cada vez es menos chica. Casi no cabe en la pantalla chica. Pero también recuerda que está alguien que es una estrella más bien no de televisión, sino de cine, que es precisamente el personaje, el actor Tom Hiddleston, el que interpreta a Loki, que él es la otra serie que se anuncia, ¿eh? Pero yo creo y que... tiene legión de fans, ¿eh? De no, femenina. Está como las Converbiches, güey. Exactamente, las Hiddelbiches estas, sí. No sé. No sé cómo se llaman, güey, las de... No, sí, tengo tres amigas, las conoces, ¿sí? A dos de ellas, ¿sí? Las sigues en Twitter. No, sí están bien locas, güey. No, sabes. Sí están mal, güey. Saludos a todas ellas que no nos oyen. Que ellas saben que yo sé quiénes son, güey, pero... pero que no me oigan. Para evitar más violencia en las redes sociales, no diré nombres. Ya sabes que a la gente se le va todo en bla bla bla, güey. Mucho ruido, pocas veces, güey. Pero bueno, quiero pensar que la otra de las cuestiones numéricas no se le dan también, ¿verdad, güey? Por ahí vamos, sí, ok. Perfecto, rápidamente. Antes de seguir insultando más, estos son fragmentos de mi libro, ¿Cómo ser un éxito con las mujeres? Que ya vamos por el segundo libro, ¿Cómo discriminar a la banda de maneras correctas? ¿Por qué? Porque un... Felicítame a tu perro. Es perra. Ok, mándale el 70% del amor. Dile que ella merece el 70% del amor que tendría un perro. Exactamente. Así de rápido. Es parte. Es el preview de mi siguiente libro. Pero bueno, rápidamente. Yo creo que para Hiddleston sí le facilitaría mucho las cosas en cuestión de... O sea, mucha gente ha dicho, no, es que no es lo mismo la tele que el cine, bla, bla, bla. Uno, por el formato en el que están grabadas todas esas series. Y dos... porque no son 24 episodios. O sea, es menos el tiempo, es más concreta la serie. Oye, recordemos que, por ejemplo, se viene la adaptación de The Witcher, que está basada en un libro, en un videojuego. Uh-huh. ¿Y quién es el actor principal? Henry Cavill. Sí. Que se va de cine a una serie de Netflix. Que es básicamente lo mismo. ¿A cuál va? The Witcher. The Witcher. Ay, por cierto, esta que mega producción, ¿no? ¿Sí? Que la han anunciado con bombo y platillo. Uh-huh. Y tiene los estándares muy altos. Aguas. Perdón, sí. Y antes de, antes de que me aviente un cico y me distraiga y se me olvide lo que yo iba a decir. Mira, una ardilla. ¿Qué ibas a decir, carnal? No, ya para toda la banda que está libando durísimo, que se están viendo bien flexibles, así de que, Craig ya no va a ser James Bond, queremos a Idris Elba. Ay, no, pongan a Henry Cavill, que sería un perfecto, después de verlo en Mission Impossible, ajá, también en Man from U.N.C.L.E. Ay, sería un excelente, no, Daniel Craig ya dijo, aguanten, sí voy a ser James Bond en la que sigue. Y la que dijo, no, pero es que tú dijiste que preferías cortarte las venas antes de ser... O sea, güey, me preguntaste 20 minutos después, o sea, el siguiente día de haber terminado la grabación. Bueno, al fin pude volver a comer una hamburguesa. Exactamente. Después de recuperarme de la operación de la rodilla, güey, dije, ¿por qué no? Entonces, en esta película, perdón, ni va a ser Joanna Bond, bueno, esa no va a ser ni en sus más pinches profundos sueños, ajá, ni en sus sueños más húmedos lo van a lograr. Porque lo que anuncian es Jane, no Joanna. Whoever in the morning, potato, potato, you say tomato, I say tomato, baby's call outside, ajá, no va a ser mujer, ajá, no va a ser negro, ya, los brócoli dijeron, gracias, no. De hecho, el mismo actor que es el que muchos decían que debería ser, que él, pues, es lo hacer, o sea, el güey es más James Bond que lo que podría ser, interpretando, le dice, yo le entregué el proyecto dirigiendo. No, sí, actuando. Exactamente. Entonces, o sea, ya, déjense de libadeces, ajá, y de sus correcciones políticas. Los agentes secretos no tienen corrección política. Si no, no serían secretos. Si no, no andarían matando a diestra y siniestra. Pero tiene licencia para matar. Exactamente. Y eso da pie a la última canción que voy a poner en el programa. ¿Sí, huevo? Sí, sí. Yeah. Diestra y siniestra me... No, la de Secret Agent Man. Es una gran canción. ¿Pero qué versión? La de esta. La de los 60, güey. La de They Take Away Your Name. ¿Qué? They Give You a Number and They Took Away Your Name. A ver qué hizo esta. La hija de Sinatra. Esta, Nancy Sinatra está padre también, ¿eh? No, me gusta más la que es más Yeye, güey. ¿La chica Yeye? No, la que canta un hombre, güey. El que la canta como debe ser, güey. Tom Jones, güey. ¡Ay, güey! Imagínate. Sería muy chido. Es eso, pero. Es not unusual, güey. Pero bueno. Entonces, insisto, retomando lo que es la cuestión de las series, no sé tú qué opinas, carnalito, antes que se te olvide, porque ya te veo muy distraído. Sí. Exacto. No, yo creo que sí, sí es para los actores que vienen de cine. Les acomodo más, no les rompe proyectos, que es lo que muchas veces se quejan, ¿no? Pues bien eso. Así de que, no, es que no puedo participar en esta serie porque pues tengo como 20 películas que aún no filmo, ¿no? Oye, pero tu contrato, por ejemplo, otra de las notas peculiares. No, es una de las notas peculiares. Recordemos quién va a dirigir la película de Red Sonja. Bryan Singer, que le van a pagar 10 millones de dólares. Ya tiene para pagar sus demandas, ¿no? No, es que esa es la cuestión. Exactamente, él está confirmado y ya dijeron, se reveló por ahí que le van a pagar 10 millones. Si tú eres un actor, por ejemplo, que usualmente cobras por película 8 millones y te ofrezco 10 por una serie, la cual le vas a invertir al mismo tiempo, pues, ¿qué vas a hacer? No, la serie te va a dar más presencia, inclusive. Yo me voy, te voy a pagar más baro. Por eso se había venido presentando la migración de tantas estrellas de cine. Uh-huh. Y no, es correcto. Reinicio esta época que muchos llaman de oro de la televisión porque son producciones concretas, muy exitosas, pero tienen un alto nivel tanto de varo que le da al actor como toda la producción. Y de calidad, ¿no? Efectivamente. Y de desnudos. No, y aparte, entre más se ha ido adaptando las series, hacer miniseries, como era, se le llamaban antiguamente, uh-huh, o algo así, pero que embonan más de 12 capítulos para abajo, de 10 para abajo inclusive. ¿En inglés? Exactamente. Más allá son de como 4. El gallito. Sí, ese viste muy viejo. Pero lo entendieron, güey. Abuela. Si no, pregúntale a Buki, está riendo, sí sabe de qué hablo. Exactamente, pero entre menos, como dice mi carnalito muy bien, largas en la serie, les da posibilidad a las grandes estrellas de participar. Sí, y de hecho, ok, a lo mejor le aplicas el mismo tiempo, pero te sirve como bridge para no para saturar un medio mientras desaturas el otro. ¿Sí me explico? O sea, ok, no me vas a ver en 20 películas al año, man. No me vas a ver en 3 películas el mismo año en el cine, pero no me vas a dejar no, de ver. No me vas a ver 20 películas al año, ni que fuera actriz de... Ni que fuera Marvel, güey, no, ni que fuera... No, ni que fuera... Alexa Grace, no, espérame, no. Sasha. No, Alexa, güey. Ted Sibling, no, espérame. Después les digo cómo, sí, pero... Nada más, eso o cualquier... O ya la vamos a buscar, Alexa Grace. ¿Cómo se llama la mexicana que hace todo? Marta Higareda. Efectivamente. Marta Gareda. Marta Gareda es la nueva, ¿cómo se llamaba esta chica que salía en Sweet Pan? Es la nueva Talancón, ¿verdad? ¿En qué escena me encuentro? No, en esa no hay desnudos, no. Si no hay desnudos, no participa. ¿Y contrato? Netflix cumplió el contrato. Sí, o sea, no. ¿También lo hizo? ¿Quién? ¿Ya te echaste la serie? Nada más le adelanté. ¿Quién? Pasar los códigos de tiempo y... Espérame, ¿quién? Oye, ¿quién? Altered Carbon. Ah, sí, también. También lo adelantaste. Nada más vi esa escena, güey, sí está... Es que es Marta Gareda, güey. Ya no está tan bien como antes. No, a mí nunca me ha encantado. Se me hace como que se saca muy buen provecho. Le sacan buen provecho, güey. Sí. Es la mujer más inteligente y más poderosa a nivel de producción de cine en México, güey. Marta Gareda. Ok. Más que Aislinn de Res. Ah, pero sí, todos sus churros. Exactamente. Ella sí capitaliza sus churros. Niño chaca, niña fresa. Ok, no, ¿verdad? Pero bueno, entonces, vienen todas estas cosas, me parece interesante. Insisto, va a servir para limpiar todo ese... No es mal sabor, porque nunca falta el idiota al que le gustan estas series. Ups. No, feliz cumpleaños, carnal. Está distraído. Sí, estoy bien. Está abusando. Ay, te voy a acusar. Impresionante. Para rehacer o para recuperar la fe de la gente, ¿no? Así que, güey, te tardaste 20 años en darme un maldito superhéroe o me dice personajes de apoyo de películas en la serie de televisión, estoy hablando de The Agents of Shit. Que dices, güey, salió Nick Fury y no lo anunciaste con bombo y platillo. Salió Lady Sif antes de irse a Blindspot. Y dos veces, y no lo anunciaste como muy platillo, que era lo que la banda esperábamos ver. Salió María Hill, sí. Y no lo anunciaste, How I Met Your Mother, ajá, y no lo anunciaste, güey. No fue Legendary, güey. Legendary. High five, somebody. Ok, el punto de todo esto es que ahora directamente no hay vuelta de hoja, no hay pierde. Es de Scarlet Beach, ajá, y es Loki. Háganle como quieran. Hasta el momento. Probablemente podamos ver productos... ¿Quién salga? Ya es ganancia, ya es alguien que reconoces de las películas. ¿Qué es lo que queríamos ver? Imagínate una serie de cápsulas que ya lo hizo el mismo Chris Hemsworth para promocionar las películas de Thor con su roommate. Uh-huh. 10 cortos de 3 minutos y dices, no, valió la pena. Uh-huh. ¿Te acuerdas que también en un principio en las producciones de Marvel se hacían las mini películas? Las de Coulson, ¿no? Ajá, las de Coulson. Artefacto 13 y esas madres, inclusive, ¿no? Inclusive la de The King, uh-huh, que es la justificación de... Iron Man 2, uh-huh, no, 3, ah, Iron Man 3. Tiene justificación, güey. Pues por lo menos se lo lleva, ¿no? Y ya no supimos qué pasó. Eso tiene justificación, güey. Pues la regamos, aquí está cómo la salvamos. Cuando es como a Gandhi. Cuando lo sacan de la cárcel. Pero que lo matan, ¿no? Sí, lo matan. No, ya tiene como 20 años. Se murió, ¿cómo se va? ¿Se muere Jesús en la Biblia? No. No, en la Biblia, de hecho, no en la cruz, güey. No, tampoco. De hecho, los dos están mal. La crisis está cabrona, que Jesús tuvo que trabajar y es el empleado del mes en muchas empresas, güey. Tienen su foto colgada ahí como el empleado del mes. Pero bueno, antes de seguir insultando banda, no podremos, güey. ¿Pero es banda? Sí. No es verbo, es sustantivo, güey. Diría Arjona. Sí, ok. Antes de que empiecen a preguntar por qué sabemos esas cosas. ¿Ya viste las tres? ¿Cómo te va? Mira, no, ¿verdad? De esa no, verdad. Esa foto, ¿verdad? Es Pandora. ¿Ya vieron los tres diseños de los Jokers? Sí, sí. Uno es el de Brian Boland, que lo que me llama la atención es la manera en la cual los acomodan. El de Brian Boland es el Joker 1. Es el de The Killing Joke. Es correcto. El segundo es el que deja... El sesentero, exactamente, de la serie de Batman 66. Que es muy parecido con el que trae la flor clásica grandota. Los pantalones hasta el acá. El de Laughing Fish. Sí, ah, exactamente. El de Giordano. Y el original es el tercero. El tercero es el original, o sea, entonces de los que aparecieron antes ninguno era, güey. El de Snyder no entra por ahí, que era de los de, por favor, el que se cortó la cara y todas esas madres. ¿De The Family? Que lo explicaron por medios mágicos, recordemos el Kertanium o el metal ese raro con el que se sana, pero era de que, ese sí déjamelo como un Joker aparte, por favor. El líquido derivado de los... ¿El del Batmanium? Ajá, no. No, el otro. Del Passionation entre Catwoman y Batman... ¿Nium? El que cura, el que hace... ¿El de Lázaro? No. Ah, ¿del otro espíritu? El líquido ese... ¿No es otro líquido? Según yo es otro. Es derivado. Ah, ok, ya. Es que es... Ya. Derivado. Realmente igual de porca que yo. Güey, estamos hablando de jugos verdes. Usted está pensando en otros jugos. Penicilina, güey. Neta. No le pongas Jorge. Ponle penicilina, güey. Neta. Si está verde y esa madre. Güey. Tras algún no rejuvenecía de agrapa, pero bueno, es otra historia. Voy a salir del encabronado, Sí, yo creo que sí. ¿Quién estuvo jugando? Que ahí fui yo, Voy a moverla al pozo de Lázaro. Voy a mover horchata, güey. En realidad era agua de horchata, güey, pero bueno. ¿Cómo son pueblos? Por eso no tenemos gente que nos oiga. Por eso no hay más pena. Por eso la gente que está aquí afuera se nos queda viendo tan raro y se va, güey. Por eso no hay gente en tres mesas a la redonda. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, tu recomendación, mi buen DC. Son dos cómics, uno en particular que recuerden que tienen las recomendaciones en video en su gustada sección de ¿cuántos cuentos? En video ya lo encuentran en YouTube. Pero hay dos cómics, uno... Sí, Instagram nomás no dio, ¿verdad? No, curiosamente esta semana ya como que reaccionó mejor, pero se ven mejor en YouTube. Uh-huh. Y bueno, son dos cómics, uno independiente y uno mainstream. El mainstream concretamente es el lanzamiento de Shatterstar, un título que no me interesaba en lo absoluto, pero cuando vi que lo escribía Tim Seeley, lo escribe Tim Seeley. Entonces fue así de, vamos a darle chance. Fans de Nightwing. Exactamente. Y pues básicamente es qué pasa con las aventuras ahora de Shatterstar después de todo el desmadre. Se aclara su relación, se aclara qué pasa con su relación con Richter, porque el güey más bien es batea para ambos lados. Porque es incluyente. Exactamente. Ese güey sí es incluyente. Hasta donde tengo entendido, Liefeld sí montó en cólera. Sí. En el momento que... ¿Quién estaba escribiendo X-Force que lo hizo gay? ¿Quién fue el que lo hizo gay? Peter David. Creo que hay mala sangre. Aunque entre ellos dos. Exactamente. ¿No? Pero Peter David lo escribió muy bien, la neta. No, pues sí, güey, pero estás hablando de Liefeld, güey. En el foro ese que insisto que no sé por qué estoy, se me ocurrió poner una imagen de 1900, de finales del 86. La borró, porque es hasta crisis, güey. Ya tu imagen ya rompe con los... Ah, ok, perdón, güey. Parece el foro de John Byrne. Ah, una madre así. Nada más, hay un detalle en particular sobre esto, es que me llama la atención que Shatterstar aparece aquí con cuatro dedos y el pulgar. No, recordemos que el... Shatterstar. Ah, eso explica, este es otro, estaba leyendo otro. Es de Axel Brown, güey. Exactamente. No. Hace como... De hecho, ese se llama su universo alternativo. No, aparece con cuatro dedos y recordemos que se supone que es un descendiente de Longshot y nada más tenía tres dedos y el pulgar, ¿eh? Longshot. Exactamente. Ese es. Pero bueno. El famoso, cuando... ¿Qué es con lo que se despide Jim Lee, no? No, pero es cuando se despide Jim Lee, que se ve que está en embarazada. Ajá, y en el Mojo World y es la despedida con todos en la panorámica, ¿no? Y bueno, rápidamente, el título, ese es el título mainstream, y el título independiente, por decirlo de alguna manera, es publicado por The Vault, es una editorial más pequeña. Estos se caracterizan porque muchas de sus historias parecen parecen homenaje a cuentos de Vértigo. De hecho, la portada de la segunda edición de este número uno de la serie que se llama Fearscape es literalmente un homenaje a la portada del número uno de Sandman. Con otros aspectos, pero está muy interesante. Es escrita por Ryan O'Sullivan, que precisamente ahorita estaba en Nueva York en la convención de cómics, ilustrada por Andrea Muti. Sí, estamos, de hecho, fuera de broma, estoy contactándolo para ver si quiere jalar una entrevista. Y entre las cuestiones que tiene, hace una metacrítica sobre los escritores. ¿A qué se refiere? En esta historia tienes un escritor fracasado cuyo mayor logro es el ser el mejor amigo de un escritor exitoso. Y literalmente este cuate solo le dejan tú ponte a hacer traducciones. Liefeld con Peter David. ¿Sí? Yo creo que sí. Cuenta. Entonces, hablando de imagínate que en este universo. Liefeld, ¿verdad? Perdón. Sí, también está todo escribir. En este universo lo que ocurre es que dentro del mundo de la narrativa llega la musa, que es una figura mitológica, que está buscando al mejor escritor de todos los tiempos. Llega a esta realidad y se aparece cuando este cuate se iba a robar el manuscrito de su mejor amigo. Okay. Y es genial porque el cuate está tan clavado con su ego que cuando se le aparece la musa, ves los globos de texto que le cubren la cara a ella porque dice, no, mi genialidad es tan grande que no importa la inspiración de dónde venga, aunque yo me la esté robando, por eso estaba robando un manuscrito de otro lado. Y se lo lleva... ¡Se robó la fontada! Sí, es que eso es lo genial del caso, o sea, son conscientes, es como una autoparodia. Se lo lleva a otro mundo que es el Fearscape, donde están todos los miedos de la narrativa, y precisamente es interesante, solo la única persona que nos va a poder ayudar a terminar esta historia bien, para todas las fuentes de inspiración, es el mejor escritor de todos los tiempos, que eres tú, ¿verdad? Y él así de sé plagiar muy bien. Sobre eso trata la historia, y la verdad está increíblemente bien escrita. ¿Dónde estás? Que no te veo. De nada. Okay, no, déjamelo. De la mitad para atrás. Okay, entonces es Fearscape, que tiene su número uno. La primera edición se acabó, es de esos títulos independientes que ya ven la segunda edición y le ha ido súper bien en crítica y en ventas. Y Shatterstar. Okay. Y en ventas también. Para ser imagínate un título independiente, ahorita busco los datos, pero para que tenga más de 3,000 ventas. Muy buenos. Estamos hablando de Walking Dead en su época. Así empezó. 5,000, 3,000 a 5,000, si me acuerdo bien. Por eso cuesta tan caro un cómic de número 1. O sea, no es porque salió masivamente. Sí, es porque no hay. Es como el número 2 de secuencial. Más o menos. Yo no tengo copia del número 2 de secuencial. No. ¿Se la diste a tu sobrino? No, también el güey se la compró. Muy bien. Igual que Clarky. Te digo, tu recomendación, Buki. Salió la nueva miniserie de Umbrella Academy, Hotel Oblivion. Empieza muy interesante. Como que Gerard Way se dio cuenta, aunque le tomó como 5 años darse cuenta que el segundo volumen Dallas no amarró muy bien. Entonces, ¿el segundo volumen qué? Dallas. ¿Price? Invítale una copa al menos. Un café, Oliva. ¿Vas a pagarme el desayuno? ¿Troy? Sí, háblame bonito, por lo menos, güey. ¡Oliva! ¿Tienes algún cómic que yo no te... Ahora ya se puso violento. Primero Dallas y luego asesinato. El asesinato de John F. Kennedy en Canadá. Era una historia... Se ve que a la mitad no supo qué diablos estaba haciendo. Y aquí es como... Retomo lo padre del volumen 1. Okay. ¿Qué es los X-Men? Técnicamente, como el mismo Grant Morrison decía, son los héroes del siglo XXI. Porque me estaban fusilando a mí. Sí, gracias. Sí. Y soy amigo del cantante. Salvo en sus videos. Haces como un borrón. En las tres o cuatro primeras páginas es como, olvídense técnicamente de todo lo que hice mal en Dallas. Uh-huh. Aquí lo estoy corrigiendo de manera divertida. No lo niega, simplemente es... Bueno, eso ya pasó, vamos a lo que sigue. O sea, no se queda estancado. Exactamente, evoluciona de manera correcta. Sobre todo los personajes femeninos que solo salen en 3 o 4 viñetas, pero es muy divertida su interacción. Okay. Porque sí retoman bien que son hermanas. Y tú eres gran fan de esa madre, ¿verdad, güey? Sí. Acabo de 3 volúmenes que no valen la pena, güey. ¿Sabes dónde te lo explican? Sí, bueno, sí. Es de las recomendaciones de los videos de YouTube. De Street. Sí, acuérdense que esas madres no las veía. Con razón teníamos 1, 2, 3, güey. Falta un cuarto clip, güey. Sí, contigo. Sí, no, pero todo mal, ¿verdad? Pero bueno. Y el próximo año Netflix saca la adaptación del primer volumen. Ok. Entonces vale la pena. Y de televisión, ya está Juno va a salir de la villana. Ellen Page. No sale de villana, también salió de Fluss. Ya tiene un rato. Y creo que ya se casó con su novia. No, creo que bueno, eso andaba, ¿no? Sí. Bueno, decidía si eso valía la pena. No, pero me tengo otra. pero perdone, don. Uy. Hablar. O sea, se va a decir que, a ver, cabrón. Ok, a ver, pues. De AMC. Y los Patreons, cabrón. Es la Story of Science Fiction de James Cameron. Okay. Está muy interesante. Cada episodio te va entrevistando a los directores y actores protagonistas de las películas, pero es temático. Tiene un episodio de Vejes en el Tiempo, sí hay mención de Doctor Who, de hecho con él cierra, será muy interesante. Pero aparte de los datos y de que son como charlas entre amigos, es muy interesante ver a James Cameron cómo se cuadra ante George Lucas, ante Steven Spielberg, y cómo a Christopher Nolan lo entre con odio, envidia y... O sea, sí tú sabes, pero yo te traje porque es mi programa y venme a mí. Entonces, okay. Es muy interesante. ¿Te odio todos por los datos? No, por Interestelar. Oh, pues sí, güey. ¿Dónde? Por Interestelar. Güey, pues sí. Hey. Honestamente, Interestelar sí es muy buena película. Aunque no le entienda nada al final. No le entienden, güey. La clave de todo es el amor, carnal. No, go fuck yourself. A ver, no, que también. No, pero tiene la teoría de cuerdas bien explicada, la manera gráfica mejor explicada, cabrón. Ahora eso es lo con el teorema. No, para mí, eso es para otro. Lo puedo hacer. Ok, tu recomendación, carnal. Ok. Mi recomendación. Por favor, Wookie, deténmelo. No. No. Okay. Que va a echar un mollete. Gratínamelo. Mira, lo que te preparas, lean en Alta Fidelidad Magazine. Mi reseña de Maniac. Por eso no le pasamos. Por eso no le pasamos. Quítale el micrófono, por favor, canadito. ¿Qué hiciste, güey? Me tenía que entrevistar y el güey se pone a hacer su shameless plug de Alta Fidelidad. Es que te tardas demasiado, carnal. Sí. La metas mucho, carnal. A ver. Okay. Bueno, yo no les había recomendado nunca el Death of the Inhumans. Es el nuevo Hawkeye y el nuevo efectivamente Peter 62. Pero yo soy gran fan neta de lo que está construyendo Donny Cates. Porque no has leído otra cosa, perro. Sí, aparte, pero cuando tengo tiempo realmente lo vuelvo a leer. Me pongo a leer lo nuevo que saca. Está construyendo algo muy interesante, como lo hizo en su momento Dan Abnett, que empezó a construir el macrouniverso. es cierto, ¿era Annihilation? De Annihilation, o sea, posterior a Annihilation, porque sabemos que la primera es obra del legionario, ¿cómo se llama? ¿No es de Martin? No, no del, el otro, Giffen. De Giffen. Giffen, de Giffen, exactamente, pero él realmente expande todo el universo de esa manera y de calibre. Siento que está haciendo Donny Cates, que ya anunció que él va a escribir Guardians of the Galaxy, su serie de Cosmic, Ghost Rider, Thanos, el one shot que hizo de Thanos, el Death of the Inhumans. Realmente está construyendo algo muy interesante y a base de miniseries. Entonces, de manera muy interesante, el Death of the Inhumans lo escribe muy bien, porque sabe perfectamente cómo atacar el hecho de justificar a Vox. Vox, aquí, si no lo han oído, pues tápense. Si no lo han leído. Si no lo han oído, tápense los oídos. Exactamente. Si no lo han leído, tápense los oídos, porque. Y si no lo han escuchado, tápense los ojos. Exactamente. Pero se explica que Vox, de cierta manera, si se acuerdan muy bien. ¿Sabes quién? ¿Sabes quién? ¿Es Populi? No. ¿Te acuerdas quién creó al Super Skrull? ¿Kirby? ¿Sally? ¿Kirby? No. La de Supreme Intelligence, ¿no? De cierta manera. Sí, son los Kree, ¿no? Los Kree son. Aunque el Super Skrull es de la raza enemiga. Es correcto. Acuérdate que los Kree tenían y ellos lo que hacían era experimentar en razas primitivas de donde fuera. ¿Qué es el espectro? Por eso salían los Inhumans, por eso salieron todos esos. ¿Qué es el espectro, no? Se es Corrigan, güey. Parece, pero es Karnak. No, ese a mí no me engañan, güey. Se están fusilando a es el espectro, wey. Exactamente, pero lo lo que se revela es que antes de que maten a Cristal, Cristal ve la identidad de Vox. Uh-huh. Y dice, no manches, eres tú, en la madre. Teóricamente la desintegra con el poder que tiene similar a Black Bolt. Y en el momento dicen, oye, y si no es el poder de Black Bolt y realmente el poder que tiene es el de Lockjaw, no destruye, teletransporta. Holy mother. Entonces, ¿pero quién es? ¿Quién es? Y es Maximus. En ese momento dice, a ver. Gracias, le acabas de arruinar. O sea, ya nadie va a comprar ese número. ¿Por qué se los contaste, güey? No, pues yo dije que se taparan los oídos. Pero de todos modos, lo más vaciado es que en ese momento dices, güey, no me hace sentido porque él mató a Maximus. ¿Qué carajos pasó ahí? Se teletransportó. Que es como le pasa a Cristal, que es cuando se da cuenta que ahí los tienen a todos atrapados, a todos los que han muerto teóricamente. Al parecer, por lo menos ve a Tritón, es el único que ve. ¿Y al perro? No sabemos, pero ella va a ser el nuevo Vox. Y empiezan a experimentar genéticamente y te das cuenta que Vox es un mashup tipo Super Skrull. Será el Super Inhuman, de cierta manera, que está amalgamando los poderes de todos los Inhumans. Pero la personalidad va a ser el imprint mental. Es que no tiene. Haz de cuenta que hay. Es un puppet. Exactamente. O sea, podría, incluso tú aquí lo podrías ver con, dentro de eso, ponle la mente maquiavélica de Maximus y la habilidad del que tengas en turno. Más lo que le metan de Cristal ahorita. Exactamente. En metanfetaminas. Y Donny Cates es muy líder, güey, sí. Entonces, está muy interesante la neta de lo que propone Donny Cates. Está bastante pimper, neta. Pero curiosamente arruinó la premisa porque no mató a nadie al final. Sí. Ya no es Death of the Humans. No sabemos. Profeco. No sabemos si es Death of the Humans. Pero eso es lo chido, que te sorprendió hasta el penúltimo número. Ya hay que seguir la conclusión. O sea, es válido. Sí. Se tuvo mal al filo tres números y está muy chido. Y que no es así como de 200 números. Ajá. Y otra recomendación nada más. Esta está muy sencilla. No, esa no fue recomendación. La previa fue reseña, güey. No, pero la primera recomendación, no lo he leído, pero va a ser un must have. Es El Regreso de Conan the Barbarian para Marvel. Escrito por Jason Aaron. Si alguien sabe escribir cosas salvajes, Merol, poca madre, tipo piquinguestas, hasta Scalp, que era de. ¿Cómo es? ¿Indoamericanos? Nativoamericanos. Nativoamericanos, muchas gracias, carnalito. Hace cosas muy chidas y sabe escribir eso. Uh-huh. Es Jason Aaron, el dibujo de Correra a cargo de Mahmoud Asrar. Uh-huh. Pinta chido el revamp para el de Marvel Comics con. Bueno, rápidamente, ¿ves? La primera fue reseña, por ser mi carnalito, porque si cuántos cuentas, mi carnalito se avienta aquí, como no, porque no le da tiempo a subir. ¿Y no te preocupes, tenemos recomendaciones de alta fidelidad? Sí, no, y aparte, güey, no se lo avienta en video porque no lo sube el Wookiee, güey, pero bueno, Sí se graba, pero no se sube. No sube, güey, sí, güey. Es que es tan exclusivo que nosotros tenemos acceso a él. Exacto, güey, está cabrón. Horizontal. ¿Cómo te acomodas? Térmico, güey. No nos vamos a poner los exquisitos. Bueno, yo, yo no les traigo una, no les traigo dos, les traigo tres recomendaciones. Qué chido. ¿Hay que saber quién gana más? No, güey, porque soy el último que habla. ¿Quieres que te edite yo a ti, verdad, carnal? ¿Tú quieres que nada más salgan ellos dos, güey? Que sea de 10 minutos el programa, ¿o qué? Me voy a tardar, pero... No, son muy rápidas. La primera sí les va a costar un poco de varo, pero aparte es para apoyar una muy buena causa. La causa de Colin Durant. La obra se llama Distant Soil. Está en su Patreon. Y lo más chido es que no nada más es el espectacular dibujo de Colin Durant. Está escrita por Neil Gaiman. Entonces, es un proyecto que ya lleva muchos años. Y sí, sí han ido saliendo los números. Ajá. Sí los han ido entregando. Pero si pueden, vuélvanse a sus Patreons. Se llama Distant Soil, dibujo de Colin Durant y dibujo de Neil Gaiman. ¿Necesitas algo más que te explique? No. Bueno, porque ya me ibas a preguntar. No, pero Distant Soil es la misma serie que lleva décadas publicándose, ¿no? Exactamente. Pero ella te entrega los especiales, ahora sí que como los resúmenes, en su Patreon, con dibujos originales y obviamente los textos de Neil Gaiman. Algo más fabuloso no puede haber. Ella es Black Canary. El dibujo de Tom King sería más fabuloso. De hecho, sí. Pero, güey, no hay nada más espectacular que el dibujo de Tom King. Y sobre todo una portada de Batman. Pero bueno, mi segunda recomendación es Catwoman. Por Joel Jones. Ajá. Bueno, tiene déresis en la entonces no sé cómo pronunciarlo y realmente no me importa. Joel Jones. No me interesa, soy yo, güey. Si no es en inglés. Pero sí está guapa, deberías aprender. No, ella a sí, no, yo, no. ¿Por qué, güey? Si no quiero platicar con ella. Bueno, yo sí. Hay que invitarla, ¿no? Tú sí platica con ella, porque si no, tu mujer no te va a dejar salir de la casa otra vez, cabrón. Bueno. Pero la onda. La onda de todo esto es que. Y es la. No me acuerdo si es la hermana, la esposa de Alred, la que está haciendo las tintas. Es el post-breakup de Batman y Catwoman. Ella está en Villahermosa y no es Tabasco. Es una ciudad muy rara. Creo que está en Los Ángeles. El pueblito de Villahermosa. Sí, igual que aquí. Saludos, Eric. ¿No? No, es como la de Tabasco, güey. Terroso ahí. Saludos al buen Eric del Chirú. ¿Mande? Es el Huimanguillo. Es el huevoncillo, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que está muy chido. Porque te están explicando, te están revelando la vida de Catwoman, que no es nada más, ahí sí ya rompí con Bruce como solía ser, ¿no? Ahí ya rompí con Bruce, ahí ya me voy, ahí niña. No, aquí es, sí tuvo consecuencias, sí le afectó psicológicamente, y ahorita es donde estamos viendo esas mismas consecuencias. ¿Le mandó sus cosas? Sí, así como que, por cierto, me dijeron que tirara la basura, ya la saqué a usted, ahora va su traje. Ajá. ¿Así? ¿Así? Bien Tony Stark en la película de Iron Man. Sí, bien Pepper Potts, así que no, yo vengo a sacar la basura. La chava con la que empieza la película, que llega y abre la cortina y llega Jarvis y le dice... Dice el señor Stark que tome sus chivos en la Te voy a corregir, te voy a corregir, es Pepper Potts. Y le dijo, tú eres Pepper Potts. Sí, tú eres la gata, sí, y también me toca sacar la basura. No, pero yo decía, acuérdate que es la primera. No, es ella. Pero amanece con otro. ¿Qué apuestas? No, pero sí, métele un barro. Pepper es la que saca la basura. Sí, es la que saca la basura. Métele un barro, carnal. Ah, sí, cierto. Métele un barro, no le saque, güey. Ya entendí, es Pepper la que la saca. No, le saque, métele un barro, güey. Es la que tira la basura. Y después la saca también. Sí, también. Y luego la meten en la armadura. Y sí, no, no sé, por decirlo. Sí. ¿Por qué no, güey? Ahí, ¿por qué no? Y rápidamente, mi tercera recomendación es Superman. Bueno, Man of Steel. Uh-huh, de Bendis. Y Iván Reis. En Superman. Superman, sí, cierto. Sí, no es lo que te iba a decir. No es Man of Steel, porque más fue la miniserie. Es correcto, es el Superman. Está muy pimper, está muy chido. Está bueno, va en su número 3, ¿no? Está bien chido. Está muy, muy chido, vale mucho la pena. Para todos aquellos que están rasgando las venas. Rasgando las vestiduras, rompiendo las medias. Ñe, Superman, Ñeño. Está muy, muy chido. Y Action Comics también vale mucho la pena, ¿eh? Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre del buen Master Podcaster, DC, el buen Wookie, mi carnalito Zico. Ya saben que en la Zona Fantasma tenemos a nuestro productor ejecutivo, John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. En Hall of Justice tenemos a nuestro superproductor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado, Mr. Danje, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son... Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz, Mau Nieto. Y recuerden que tenemos una vacante que esperemos sea próximamente ocupada por el Chicken Master. Chipol Arboy, Guanabí, güey. A ver si te aplicas, güey. Deja estar... Por eso te paso por andar jugando... Con las muñecas de cartón, ¿no? Pero bueno, ahora sí, en sabias palabras, carnal. No hagan un Chicken Master, apúntese. Exactamente, vamos.